está bañando? ¿Eh? Ah, una mujer, ¿verdad? Ay, pensé que era la pared. Sí, es que ya van a ser las 10:30, ¿eh? Son las 10:25. Pero ya son las 10:30, ¿eh? No, es que ya tiene como 15 minutos. Sí, sí lo estoy contando. Ajá, pues yo la avisé mucho antes. Yo quería entrar a media, porque no, es que hay que respetar el horario. Apaguen las luces ya. No, es que hay que respetar el horario. El problema no es la luz, porque todo está en orden allá. Usted no está respetando el horario. Mañana le voy a acusar entonces de eso. Empezó a bañarse a las 10 con 10 minutos. Ya lleva 20 minutos ahí. Thank you. ¿Estás en el rancho para dejar la perdida? No, no hay nadie ya. ¿Para qué ponen la bomba o qué? Ah, no, no la han puesto. ¿Para qué la pusieron? No sé. Son las 10:36, no te ve. Ya la bomba está baja. Ya no está dañando, que tiene que ver. ¿Apagó la luz? Vamos, ¿dónde está? No, para. Voy a entrar a la parte de los requisitos.